Sueños lentos y aviones veloces. Vuelo solo y siempre llego tarde, destrozándome. Los tímpanos a golpes, tres olvidos, solo lo importante. Olvidé mirar el horizonte, donde guardo la verdad incontrolable y fuerzo los bostezos para despertarme a oscuras, contra espaldas y en lugares diferentes. Y siempre aterrizamos en la misma parte. Sueños lentos de aviones veloces que viajan al sur, compitiendo por ver el preciso momento en que empieza a amanecer. En que empieza a amanecer. Deja que me seque los abrazos, húmedos me pesan demasiado. Que la brisa me los quite de las manos. Lleno los pulmones con el aire que tomo prestado de mis días, de tus risas y tus noches. Y siempre aterrizamos en la misma pista de baile, intentando cuadrar el aterrizaje, dando vueltas y vueltas para no pensar que esta música la hemos bailado antes, que esta música la hemos bailado antes, que esta música la hemos bailado antes, que esta música la hemos bailado antes. Sueños lentos y aviones veloces que viajan al sur, compitiendo por ver el preciso momento en que empieza a amanecer. Sueños lentos y aviones veloces que viajan al sur, momento en que empieza a amanecer, en que empieza a amanecer, y empieza a amanecer. Por ahora y de momento, no me he cansado de viajar. Vivo solo y no busco remedio contra la soledad. Por ahora y de momento, no me he cansado de viajar. Vivo solo y no busco remedio contra la soledad. Contra la soledad.